Mundofonías. Mundofonías. Mes chers amis, je vais vous raconter une histoire assez extraordinaire. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Como sabéis, es un programa dedicado a las músicas más maravillosas de nuestro planeta, que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de las 38 emisoras que lo hacen. Eran 37 hasta el último programa. Ahora saludamos a Radio Activa en tierras valencianas, por ahí por Alcoy, por la Albaida, así que un fuerte saludo a los hacedores de esta radio libre y a los oyentes. Como siempre, nuestra receta es músicas del mundo, músicas de raíz popular de calidad, y tenemos el placer de poderos presentar el nuevo disco de un grupo que nos encanta, lo sabéis, los oyentes habituales de Mundofonías desde hace mucho tiempo. Vienen desde Francia, se llaman Latigai, y ellos hacen esa especie de folclore imaginario a veces difícil de ubicar y que tiene que ver con muchas raíces de muchos lugares. Algunos de ellos son recurrentes en su discografía, como el este de Europa, la zona del Mar Negro o también incluso la zona fronteriza de México, Estados Unidos, en otros de sus temas. Su nuevo disco se llama La Route Intérieure, la ruta interior, la carretera interior. Ellos son Latigail y con este tema se abre Mundofonías y también se abre su nuevo disco, L'envolée du chapeau mou, literalmente el vuelo del sombrero blando. Y vamos a continuar, ahora nos vamos hacia Argentina con una de las versiones de La Comparsita, un clásico inolvidable que está en la mente de todos, que más nos ha impresionado en los últimos tiempos. Lo firma este grupo, Violentango. Violentango es el nombre de este grupo argentino, toma su nombre, un tanto brusco por cierto, de la pieza del mismo título, de Piazzolla, con la cual abren precisamente el disco que tenemos entre manos, un disco titulado Buenos Aires 3AM. Y aquí nos dejaban la impronta de su tango agreste con esta versión que hacían de La Comparsita. Seguimos a continuación con música que tiene vocaciones de música klezmer, balcánica, de Europa Oriental, de Rusia. Por ejemplo, el artista, el violinista líder de esta banda procede de Moscú, Liova, como se hace llamar. En realidad se llama Lev Yurvin, nacido en Moscú, pero instalado en Nueva York, donde ha montado su proyecto Liova and the Contraband. Escuchamos esta pieza con curioso y dramático título, Poción de Amor Caducada. Potion Expired, poción de amor caducada, es la pieza que nos traía Liova and the Contraband, el grupo liderado por este violinista de origen moscovita, ruso, instalado en Nueva York. Y vamos a continuar ahora con Norik and No Gypsy Orchestra, una artista, una cantante de orígenes rumanos, con evidentes conexiones con la música gitana del este de Europa, pero que firma junto a su grupo de no gitano, su No Gypsy Orchestra. La escuchamos con este Chiririp. Thank you.

se fomenta, la pizzica mi scazzica, la lingua mi assecotola, y le nu te darà. De esas evocaciones balcánicas y del este de Europa realizadas desde Francia por Norik Ann de No Gypsy Orchestra, nos hemos ido ahora al sur de Italia. Este artista se llama Antonio Castrignano, nos acercaba a este tema Fomenta y continuamos con un grupo que cumple y celebra sus 40 años en esa actividad musical realizada precisamente desde esos territorios y esas coordenadas del sur de Italia. Ellos son el Cancionere Grecánico Salentino, a quien nos acercan esta pieza con bastante sorna titulada I Love Italia. Ma quanto è bella Roma! Out under the moon! Ti fa la passeggiata! Bellezza di Lisbon! You're dreaming of Fellini, kissing at the fountain, just behind the scene! Rubbish like a mountain! Spaghetti, pizza, mandolino! Oh mamma mia, I love Italia! Spaghetti, pizza, mandolino! Oh mamma mia, I love Italia! In Botticelli basta sempre al dente, stili da propelli, no money in my tasca, no job to go around, just like in 900 the angry little town. Spaghetti, pizza, mandolino, oh mamma mia, I love Italia. Spaghetti, pizza, mandolino, oh mamma mia, I love Italia. We don't have a boat. The captain's on the ship. When we rob the boat. Italy's a treasure, but all of us are broke. Mona Lisa smiling, but we don't get the joke. Turn to the east, turn to the west, turn to the one you're the best. Turn to the east, turn to the west, turn to the one you're the best. Turn to the north, turn to the south, turn to la vita bella. We're gonna be with us. It's Tarantella. Spaghetti, pizza, mandolino. Oh mamma mia, I love Italia. Spaghetti, pizza, mandolino. Oh mamma mia, I love Italia. Spaghetti, pizza, mandolino. Oh mamma mia, I love Italia. Spaghetti, pizza, mandolino. Oh mamma mia, I love Italia. Cancionere Grecánico Salentino, desde el sur de Italia, desde Salento, con su último disco, su nuevo trabajo titulado 40. Hace referencia a los 40 años de trabajo que llevan realizando desde esas tierras, reelaborando y difundiendo la música de aquel territorio. Vamos a continuar ahora con un grupo de gente que viene de Bélgica. Firman como El Sipromen. Ellas se pasean y se pasean por el territorio mundial de lengua francesa en cuanto a las músicas tradicionales, por Bélgica, Francia, Quebec, etcétera, etcétera. Su disco se llama C'est la voix de la terre, es la voz de la tierra, y aquí tenemos este ruiseñor de los bosques, Rossignolet de Bois. Thank you. rossignole des bois. Rossignole sauvage, rossignole des bois. Rossignole sauvage, apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler. Apprends-moi la manière qu'il faut faire pour aimer. Apprends-moi la manière qu'il faut faire pour aimer. La manière d'aimer, c'est d'aller voir les filles. La manière d'aimer, c'est d'aller voir les filles. C'est d'aller voir les filles, souvent les embrasser. Un jour viendra Clovis, tu seras mon berger. Un jour viendra Clovis, tu seras mon berger. Si tu es mon berger, tu goûteras aux pommes. Si tu es mon berger, tu goûteras aux pommes. Tu goûteras aux pommes qui sont dans mon jardin. Tant qu'on n'a que la lune, le soleil à la main. Tant qu'on n'a que la lune, le soleil à la main. Oh non, je t'apporterai pas le soleil et la lune. Oh non, je t'apporterai pas le soleil et la lune. La lune, elle est trop tôt, le soleil trop brillant. Comment pourrais-je y mettre la main? Comment pourrais-je y mettre la main? Va-t'en à mon trompeur, toi, amuseur de fille. Va-t'en à mon trompeur, toi, amuseur de fille. T'as pris mon cœur en gage, à présent tu t'en vas. Traversant la rivière, galant tu périras. Traversant la rivière, galant tu périras. Oh non, je périrai pas, traversant la rivière. Oh non, je périrai pas, traversant la rivière. Je prierai Sainte Vierge de me conserver le jour. Un jour, jour peut-être bénira nos amours. Un jour, jour peut-être bénira nos amours. Rossignole des bois, rossignole sauvage. Rossignole des bois, rossignole. Rossignole sauvage, apprends-moi ton langage. Apprends-moi à parler. Apprends-moi la manière qu'il faut faire pour aimer. Apprends-moi la manière qu'il faut faire pour aimer. Apprends-moi la manière. Apprends-moi. Apprends. Dímelo tu morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Seguimos en Mundofonías. Nos hemos ido de las músicas francófonas de estas artistas belgas, Elsie Promen, hasta Madagascar, en el Océano Índico, con este intérprete de guitarra llamado Teta. Su nombre se escribe Teta, igual que esa palabra tan habitual en castellano, pero bueno, al cantante le hemos oído jalearle diciendo Teta, así que bueno, ponemos el acento en la última, Teta, a partir de ahora se llama este intérprete, este guitarrista realmente excelente que viene desde Madagascar. Este disco se llama Blutzapiki y nos hemos quedado con un tema principalmente instrumental, Mahatakatra. Vamos a seguir ahora con un guitarrista y un intérprete de cora. Hay muchos dúos de intérpretes europeos u occidentales con músicos africanos y este nos parece de gran calidad, el que forman Sébastien Gignot y Sherif Soumano. Esta pieza se llama Dakan. Es el encuentro de este guitarrista francés, Sébastien Gignot, con el músico de Mali, Sherif Soumano, intérprete de cora. Esta pieza, como decíamos, se llama Dakan. Y nos vamos ahora con otro de los músicos de Mali más importantes en los últimos años. Es Bassekou Kouyaté, que ha llevado su pequeño instrumento, esa pequeña guitarrita, ese pequeño laúd, el Ngoni, a cotas realmente importantes. Baseku Kuyate, con su grupo Ngoni Ba, nos presenta su último trabajo, Ba Power, que, como sabéis, es uno de los favoritos de este mes de junio, tal y como hemos anunciado recientemente aquí en Mundofonías. Y vamos a quedarnos en esta ocasión con este tema, Musou Fanga. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta.

Seguimos en Mundofonías y después de escuchar música de Mali, la música de Basse Kukuyate y su grupo Ngoniba, desde su último trabajo Ba Power, nos hemos desplazado varios miles de kilómetros hacia Escocia para escuchar a este grupo de jóvenes virtuosos escoceses, en lo musical, por supuesto. TMSA es el nombre de la asociación que les impulsa, Traditional Music and Song Association, la Asociación de la Música y de la Canción Tradicional de Escocia, y cada año pues eligen pues eso, una serie de jóvenes músicos para que se junten y toquen juntos y hagan maravillas como esta que hemos escuchado, esta colección de danzas que nos ofrecían los músicos seleccionados en el año 2014. Llega ya el momento de despedir esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros y con vosotras a través de las ondas de las 38 emisoras que nos difunden. Este programa lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, también en Twitter, en Facebook y siempre que queráis escuchar cuantas veces os apetezca los programas en nuestra web mundofonias.com. Nos vamos a despedir con este proyecto que llega desde tierras catalanas, aunando el sonido de instrumentos tradicionales como la gralla y también tesituras del jazz y otro tipo de influencia. Se llaman Insha Impro Quartet. Con ellos, Mundofonía se despide hasta la próxima edición. Ha sido un placer. Salud. Thank you.